tienes la culpa de enamorarte y que hayan jugado con tus sentimientos. Ríe y vive, que ahora empieza una nueva vida que nos espera. Ríe. No.